me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos. Hoy miércoles 28 de diciembre de 2011, son las 5 de la tarde con 2 minutos y pues así iniciamos una transmisión más de Las Brujas de Venus, la última de este año 2011, un año pues de bastantes emociones encontradas, de mucha rabia, de mucha tristeza, pero también de un montón de cosas bonitas de las cuales aprender y por las cuales, bueno, vale la pena seguir luchando y seguir viviendo y aprendiendo de cada cosa que nos sucede. Agradezco a la gente que está del otro lado de sus computadoras, ya conectados, conectadas a www.radiochinelo.mx y a la gente que estuvo también al tanto de las transmisiones en esta semana de vacaciones decembrinas, de Navidad y todos estos festejos que se dan en el mes de diciembre. Y bueno, pues agradecer a la gente que nos esperó, ya que el miércoles pasado no hubo Las Brujas de Venus, pues ya estamos de vuelta a punto de terminar el año y pues tratando de iniciarlo de la mejor manera posible. Hay dos cosas importantes. La primera, que bueno, esta es la última transmisión del año, pero también que se acerca el primer aniversario de Radio Chinelo, quienes estuvieron desde el principio con nosotros, con nosotras, desde el 8 de enero de 2011 que iniciamos transmisiones, pues han estado con nosotros, con nosotras, no solo escuchándonos, no solo siguiendo las transmisiones, sino siendo parte de este medio de comunicación alternativo, de esta radio comunitaria que se construye entre todas, entre todos. Así que bueno, es un buen inicio, es un año que se debe celebrar porque es un triunfo, de alguna manera, de muchas personas, de muchas mujeres, de muchos hombres que se han comprometido con el proyecto, que han creído en el proyecto y que, bueno, esperamos que estén con nosotros, con nosotras, celebrando. El primer aniversario es el 8 de enero, el domingo 8 de enero, pero por las cuestiones de las vacaciones y demás, en lo que se acomodan las cosas y vuelven, digamos, a la normalidad, pues decidimos que la celebración, que el festejo de este primer aniversario fuera el domingo 22 de enero, así que todavía pues quedan algunos días para que lo vayan agendando. Ya pronto sabrán qué actividades y qué horario tenemos aquí planeado como colectivo, pero bueno, mientras pues ojalá que puedan agendar el día para venir a celebrar con las chinelas, con los chinelos, este día tan importante que no solo cierra un año, sino que lo más importante es que abre un segundo año de transmisiones, de trabajo colectivo, de trabajo de comunicación, y bueno, pues esperamos que sean parte del festejo y por supuesto que sigan siendo parte de este proyecto que pues es de ustedes, para ustedes. Y pues ojalá que puedan estar con nosotros, con nosotras, festejando pues este primer aniversario. Saludo a la gente que está conectada. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante a lo largo del programa. Saludo a Coral Nava y a Megan, dos amigas. Un abrazo para cada una. Saludo a Juana la Loca, que como siempre bueno, dice, nos felicita por la puntualidad, pues también agradecemos su puntualidad para escucharnos. Y saludo también a Adriana Mujica, dice que nos pide que invitemos a la gente que nos está escuchando a llevar moños rojos a la ofrenda. Recuerden esta ofrenda permanente que se encuentra frente al Palacio de Gobierno, aquí en el centro de Cuernavaca, Morelos. Esta ofrenda que está puesta de manera permanente desde aquel multihomicidio que se cometió en contra de Juan Francisco Sicilia y seis de sus amigos, fueron siete asesinados, el 28 de marzo. Y bueno, se inició esta serie de actividades, de manifestaciones, y se puso la ofrenda frente al Palacio de Gobierno como protesta como exigencia de justicia y como protesta para siempre, siempre recordarle los muertos de los cuales son responsables las personas que están ahí en ese palacio. Entonces nos invita a Adriana Mujica a llevar moños rojos a la ofrenda como protesta por tanta sangre derramada en nuestro estado. Hoy día de los Santos Inocentes, o sea, hoy miércoles 28 de diciembre, ojalá que la gente, pues en lugar de hacer bromas que a veces son bastante pesadas en estos días, pues mejor haga una propuesta diferente. Y bueno, si nos pueden acompañar a la ofrenda ahí en Plaza de Armas de Cuernavaca para llevar moños rojos, pues se agradecerá. Ahí está la invitación que hace Adriana Mujica y bueno, le mando un abrazo. También está conectada Karina Cano, ya la tuvimos aquí, es parte de Las Brujas de Venus, esta artista morelense que participó en el programa que promovió la UNAM para pues crear más espacios para los artistas, para los hombres y mujeres que se dedican al arte, este campo tan difícil, la cultura, el arte. Bueno, nos da la buena noticia de que ganó Arte Shock. Quienes tuvieron la oportunidad de verla a través de los canales que ella nos invitó a ver por internet, en YouTube, que se subían posteriormente a la transmisión en vivo, pero en las transmisiones en vivo por TV UNAM y algunos otros canales de televisión por cable, pues nos estuvo invitando y ahora nos da la gran, gran noticia de que su proyecto de vociferación catártica pues ganó este concurso, así que pues la felicitamos y le agradezco personalmente que haya estado aquí conmigo dándonos la entrevista, que bueno, ahora se convierte en un proyecto, sino en una realidad, y pronto esperamos tener por acá ese periódico de buenas noticias que formó parte de este proyecto que participó en el concurso. Ojalá que nos pueda traer algunos periódicos y que se pudiera compartir con la gente de Radio Chinelo que sigue Las Brujas de Venus. Y bueno, pues de parte del colectivo, pues una gran, gran felicitación a Karina Cano, ganadora de Arte Shock. Y bueno, recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales para tener comunicación. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier crítica que quieran hacer al respecto del programa, de los temas que tratamos aquí, algún tema en específico que quieran que tratemos aquí a partir de el 2012, ya el próximo miércoles estamos hablando de un año nuevo, así que bueno, esperamos también sus propuestas para que esta programación pues llegue a cada vez más gente y satisfaga las necesidades de la gente que nos escucha, que es precisamente la razón por la cual estamos aquí. Saludo al compañero Jero Funk de Ciudad Juárez. Le mandamos un abrazo hasta allá al corresponsal de Radio Chinelo, al chinelo de Ciudad Juárez. Pues un abrazo para allá. Y bueno, vamos a iniciar. Hay información de suma importancia. Recordarán que hace algunos meses se dio, me parece que un mes y medio, estuvieron en la Casa de las Humanidades de la UNAM, allá en la Ciudad de México, pues algunas de las mujeres que forman parte del archivo abierto de la investigación que se hace sobre la tortura sexual que sufrieron 26 mujeres en aquel proceso de represión en San Salvador Atenco. Ya estuvimos hablando sobre el tema en estos últimos meses, y bueno, es un tema que abarca varios subtemas, digamos, porque se trata no solo de pues la tortura física que sufrieron estas mujeres, sino que pues reprimieron por completo a un pueblo entero para quitarles sus tierras, para arrebatarles los territorios que con tanto trabajo, con tanto esfuerzo durante todos los años, pues habían estado trabajando los hombres y las mujeres de San Salvador Atenco. De repente llega el gobierno, que un punto muy importante es que era el gobierno de Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México, que bueno, ahora renuncia a su cargo como gobernador para postularse a contendiente a la presidencia de la República. Así que bueno, tenemos de aquí a julio para exponer precisamente estos temas y que la gente conozca, no solo decirles que pues regresar al antiguo gobierno, al antiguo sistema priista, pues no es la mejor opción, sino darles testimonios reales, testimonios que puedan sensibilizar a la gente que no está acostumbrada a tener este tipo de información, pues enterarla de lo que realmente sucede frente al gran monstruo que nos ponen enfrente, esta historia de Televisa que ponen alrededor de este candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, del PRI. Bueno, pues mostrarles la otra cara, la cara verdadera, la cara de la gente, de los pueblos que están siendo reprimidos, que están siendo lastimados profundamente por esto, este tipo de gobierno, de poderes. Así que, bueno, es importante mencionar, y seguiremos mencionando, que esto sucedió, la represión de San Salvador Atenco sucedió durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Digo, además de la cuestión de la represión, de la violencia que sufrió el pueblo en su totalidad, bueno, hablamos de un tema específico, que es la tortura sexual, que ya nos decía Italia Méndez, una de las mujeres que estuvo en esta conferencia, pues nos decía la diferencia entre tortura sexual y violación, y se trata de quién ejerce esta violación. Cualquier persona que viole a una mujer, que merece igual un castigo y se merece justicia esta mujer, se llama violación si el ejecutor, el violador, no tiene ningún cargo de poder. La diferencia, la tortura sexual, es cuando quien ejerce esta violencia tiene un nivel, tiene un puesto de poder en el gobierno o en alguna de sus instituciones. En este caso fue la policía la que violó, la que torturó a 26 mujeres de la comunidad de San Salvador Atenco. Y bueno, ahora, después de muchos años, además de que las mujeres estuvieron encarceladas por manifestarse, pues mostrarse en contra de lo que estaban haciendo al pueblo, a su tierra, a su trabajo, a sus casas, a su comunidad, pues no solo las violan, no solo las golpean, no solo las torturan psicológicamente, sino que también las encierran, las encarcelan para coartar, para callarlas. Y bueno, salen de la cárcel después de, la última salió después de 2 años y pues el caso no había tenido ninguna respuesta, por supuesto, como es el caso de miles de mujeres violadas, de miles de desaparecidos, de asesinados en el país. Bueno, las autoridades no daban ninguna respuesta y ahora, 5 años después, en mayo se cumplieron 5 años, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma el caso y entonces se reabre esta carpeta. Es un gran avance, aunque no es la solución total. Hay mucho trabajo que hacer todavía, pero precisamente para esto se hacen este tipo de conferencias, de pláticas, para que sean las mismas mujeres afectadas, que dicen que antes se llamaban víctimas, ahora se llaman defensoras de los derechos humanos, porque pues ya se quitaron esa etiqueta de las mujeres que pobrecitas las violaron y se levantaron y se empoderaron, y ahora son ellas las que están también llevando su propio caso, porque digo, acá en México pues es muy común que las personas agredidas, al ver que las autoridades no dan ninguna respuesta, no dan ningún avance en sus casos, pues ellas los toman, sus familiares, sus amigos, los empiezan a tomar y se vuelven abogados, se vuelven peritos, se vuelven defensores de derechos humanos, porque es la única vía que encuentran para buscar un poco de justicia y resolver estos casos. Esto es lo que están haciendo estas mujeres, y en la conferencia que dieron en la Casa de las Humanidades en la Ciudad de México, en Coyoacán, pues estuvieron no solo ellas, sino representantes de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hubo gente, académicos, académicas de la UNAM, sobre todo especialistas en estudios de género, Estuvo también el director de Amnistía Internacional en México, estuvo el director del Centro Pro Derechos Humanos, que es el que está llevando también el caso. Y bueno, hubo pues un buen número de personas expertas en este caso que lo están llevando, que lo están tratando, que están haciendo acompañamiento a las víctimas. Así que pues fue una conferencia súper interesante de la cual hay que aprender muchísimo. Y bueno, en los próximos audios seguramente van a escuchar muchas cosas como fue para mí, que no entendemos bien las cuestiones legales, las cuestiones pues de abogados, de altos mandos en estas organizaciones, pero tratan de desmenuzarlo para llegar al entendimiento del mayor número de personas, pero también nos ayuda a tener estos audios que podemos escuchar una y otra vez y pues ir entendiendo cómo se está llevando el caso, qué es lo que hace cada organización, qué puede resolver cada organización y lo que están haciendo las propias mujeres. Esto va a llevar varios programas, ojalá que los puedan ir escuchando a lo largo de los próximos miércoles aquí en Las Brujas de Venus. Y pues iremos ayudándonos entre ustedes que nos escuchan, nosotras como el área de comunicación, y pues ellos con la información que nos dan, iremos tratando de desmenuzar este tipo de casos, de los cuales hay muchos, y verdaderamente hace mucha falta el apoyo, la ayuda. No se necesita ser experto, no se necesita tener grandes estudios para acercarse a estos centros de derechos humanos y aportar algo a estas investigaciones que, bueno, son deben ser demasiadas, ¿no? En este caso, toman la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, se puede ir resolviendo entre más personas, entre más organizaciones, organismos que buscan esta justicia y esta reparación del daño. Entonces, vamos a ir escuchando algunos audios. Primero, la introducción. Este miércoles va a estar dedicado a la introducción que dan sobre el caso de San Salvador Atenco. Ojalá que la gente que nos está escuchando ya tengan un panorama de la información que les hemos estado dando aquí en Las Brujas de Venus. Ya tuvimos una entrevista con Italia Méndez anterior, en el aniversario de la represión de Atenco, allá en mayo. Pues ojalá que tengan una cierta información al respecto, y si no, bueno, se pueden meter a la página de Radio Chinelo, ahí deben estar los programas pasados de Las Brujas de Venus, en cualquiera que diga Atenco, ahí hay información al respecto, y pues iremos dándoles los detalles de estos audios. En primer lugar, vamos a escuchar a un hombre, se llama Javier Hernández, y es de la Organización de Naciones Unidas en el área, digamos, de derechos humanos. Ese fue el primero, da una introducción a la gente que estuvimos ahí en la conferencia y sobre el trabajo de las Naciones Unidas en ese caso. Después vamos a escuchar a María Isabel, es una académica que está encargada de la maestría de los posgrados en estudios de género en la UNAM, así que también la vamos a escuchar. Así que, bueno, son personas que agradezco haber conocido y que, pues, ojalá que los podamos volver a escuchar en otros casos, en otros temas, porque, pues, son de gran ayuda. Entonces, vamos a iniciar con estos temas aquí en Las Brujas de Venus. Ojalá que estén al pendiente de estas transmisiones, que corran la voz. Son temas importantes, no solo porque ya pasó, no solo en este caso específico de San Salvador Atenco, porque recuerden que esto sucede y puede suceder en cualquier comunidad, en cualquier pueblo, en cualquier colonia, en cualquier estado de la República Mexicana. Hay que pensar que si Enrique Peña Nieto ordenó y estuvo al mando de esta represión, siendo gobernador solamente de un estado, pues lo que nos tocará vivir si sucede que este hombre se convierta en el próximo presidente. Así que, bueno, ojalá que hombres y mujeres conscientes nos dediquemos en este próximo semestre a correr la voz de lo que realmente es capaz de hacer y, bueno, preguntar quién quiere que esto le suceda a su familia, a su colonia, a su pueblo, a su estado y a su país. Entonces, pues vamos a iniciar con estos audios. Agradezco, le mando un saludo muy grande a Miguel Isea, el chinelito, que dice que nos está escuchando, así que un abrazo para allá, desde donde estés. Y pues bueno, vamos a escuchar estos audios. Son la presentación de la conferencia que tuvieron la gente que está involucrada en el caso de San Salvador Atenco, tomado, recién tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Vamos a comenzar. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy en el foro Atenco, Mujeres en Resistencia, Alto a la Tortura Sexual como Estrategia del Estado para Desmovilizar y Generar Miedo. Hoy contamos con la presencia de algunas de las mujeres denunciantes de los actos de tortura sexual cometidos en San Salvador Atenco, también algunas otras compañeras, también sobrevivientes y defensoras de derechos humanos, así como reconocidas expertas académicas que nos van a compartir un análisis de varios temas de violencia de género, de estándares internacionales de derechos humanos y otros temas. Vamos a comenzar con una mesa de inauguración en que cuatro representantes de las cuatro organizaciones e instituciones convocantes del foro nos compartan algunas palabras de bienvenida. Y para comenzar, le vamos a dar la palabra al maestro Javier Hernández, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación y un honor compartir este presidio. Pero sobre todo un honor y un placer poder acompañar esta nueva, alentadora etapa de la lucha y el acompañamiento a el caso y las personas, las mujeres de Atenco, que nos han dado a lo largo de estos 5 años y medio, un profundo ejemplo de tenacidad, de consistencia y, yo diría, de valentía para no callar, no olvidar y encontrar vías de justicia, reparación y no repetición en este caso. En la Corte Penal Internacional de Ruanda, pues el documento que establece y configura por primera vez el crimen de violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. Obviamente, ese paso importantísimo, primero, diría yo, en la defensa y protección de los derechos humanos, en particular de las mujeres, abre de manera orgánica la posibilidad de levantar estos casos, sacarlos del anonimato, persistir en su condena, en una definición de formas jurídicas que prevengan y sean mucho más explícitas en cuanto a la condena de este tipo de actos. Segundo, quiero invitarlas, invitarlos a que recuerden que en el caso de Atenco, amén del abuso sexual cometido contra las compañeras, hay la punta del iceberg de uso de la fuerza pública que está permanentemente abierto. Y recordar que la estructura actual del ejercicio de la PAI lleva una tendencia a seguir constatando que dentro del contexto cuadro de arraigo, la tortura y el abuso sexual siguen operando. Y es en ese sentido que legislaciones estatales y locales se han avanzado a limitar o desterrar el arraigo, son bienvenidas, pero son aún insuficientes mientras no haya una gran toma de decisión a nivel federal para darse cuenta que estas herramientas que supuestamente ofrecen mejores condiciones para empezar el crimen organizado, en la práctica generan modelos de violación de derechos humanos que hoy están tocados. Salvador Atenco es entonces, insisto, solo la punta del iceberg de prácticas asentadas en las fuerzas de seguridad y que en el caso de las mujeres explotan y atacan en puntos de vulnerabilidad muy precisos en su condición de mujeres. Lo que hemos tenido en los últimos 3 años en cuanto a sentencias de la Corte, recuerdan ustedes, el caso de Inés Valentina, el caso Radilla, los casos de los ecologistas, todos muchos pilares de grandes peleas que tenemos desde hace décadas, no solo en México, sino en América Latina. Por ejemplo, el de la acotación de la jurisdicción militar a delitos propios del servicio y a militares, es decir, violaciones de derechos humanos no deben ser parte de la investigación de ningún tribunal militar. Los tribunales militares deben limitarse estrictamente a lo que son delitos propios de la función militar. Y en esto, discúlpenme, voy a hacer un pie de página para que entiendan qué es el delito propio del militar. En los ambientes académicos y donde discutimos esto, el delito propio del militar es típico el delito de centinela. Delito de centinela no es un delito que cometamos los civiles. Los civiles no podemos cometer el delito de centinela. Por eso es que es un delito propio del militar. Es decir, militar que está en un puesto de centinela y se queda dormido, ¿no?, comete el delito de centinela. Y aunque nos parezca abusivo, dentro del código militar eso es un delito. Y eso es penado y tiene una sanción. O el delito de no saludar, ¿no?, o la falta, que merece sanción, pues nos puede parecer arbitrario porque nosotros somos civiles. Pero nosotros no cometemos ese delito. Si no nos cuadramos delante de un teniente, de un capitán o un coronel, nosotros los civiles no somos delitos. Pero si un militar viola, roba, pega, abusa, tortura, esos delitos, aunque los cometa un militar contra otro militar, no pueden ser propios de la función militar. Se excluyen de ello. Esta gran pelea que tenemos de hace un cuarto de siglo en América Latina, por fin se abre paso de manera inequívoca en México, a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el camino hoy emprendido por obviamente las organizaciones que acompañan estos procesos, los que nos prestan experticia también al lado de la Corte en Costa Rica y al lado de la Comisión en Washington, obviamente nuestros amigos de CEGIL, nuestros amigos del PRO, nuestros amigos de Amnistía, saben que aquí iniciamos un camino para abrir protecciones adicionales a derechos en los cuales ni la legislación, ni las autoridades, ni las prácticas en México han tomado de manera consistente, pública y sostenida medidas adecuadas. Por último, decirles que el rol de la oficina que represento busca ser más que testimonial, busca también que resaltar esto, y yo saludo la presencia del acompañamiento de amigos de los medios de comunicación, que han sido también muy solidarios con esta larguísima, pero, insisto, indeclinable lucha en favor de nuestras compañeras en el caso Salvador Atenco. Sin más, decirles que no olvidamos también en esta ocasión que hay en temas de género agendas que han sido impulsadas, defendidas, expresadas de manera pública a lo largo de este año y en el cual no hemos avanzado suficientemente o a la velocidad deseada. Obviamente los temas de la agenda de género son temas importantes para esta oficina, pero contamos también con renovados recursos, con la creación de la nueva Agencia para las Mujeres de Naciones Unidas, con Mujer, que ojalá en la próximísima celebración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres podamos todos reencontrarnos y poner en conjunto un mensaje alentador con las organizaciones de defensa de derechos humanos y las organizaciones de defensa de los derechos de género. Muchas gracias a todos. Para continuar, le vamos a dar la palabra a la directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, María Cedel de la Ostegui Güeti. Gracias al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín por Juárez por interesarse desde su inicio en este caso, a su director José Rosario Marroquí Ferrera y a Sandra Albiquer, es muy importante, también a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuya presencia es fundamental. y a la Casa de las Humanidades, a la UNAM, por ofrecer este foro. Hay muchísimas cosas que me gustan de este evento. Una de las primeras es, si ustedes analizan la fotografía, la imagen de Atenco, abajo hay una mujer que está abriendo la boca y gritando con una actitud de mucha fuerza y de mucha dignidad, y arriba hay cuatro mujeres mirando de frente y todas tienen una sonrisa en la cara, una incipiente sonrisa, no acaba de desarrollarse, está iniciando la sonrisa, y por otro lado algunas tienen las manos, hay una actitud de tensión. Yo creo que la incipiente sonrisa de las cuatro mujeres y el grito de la mujer a mano izquierda, abajo del póster, nos da las claves de lo que está empezando a suceder. Yo creo firmemente que temas como el de Atenco, como el de San Juan Copala, como el de los caracoles zapatistas, como el de Utsamala, de las mujeres que defienden su territorio, creo que la clave, una de las claves que nos va a permitir una estructuración compleja de la denuncia en contra de crímenes, violencia y modelos estatales, nos la da la figura del territorio. La figura del territorio concentra esta tan compleja estructura, que es la estructura de la modernidad, ¿no? Si vemos el caso preciso de Atenco, inicia donde se quiere construir qué. El paradigma de la modernidad, que son estas avenidas de la comunicación, el aterrizaje, el despegue de aviones, un aeropuerto. Ahí hay un paradigma de la modernidad, hay un paradigma viejísimo, casi casi desde la conquista, que tiene que ver con la usurpación, con la, a veces compraventa, no todo debe ser usurpación, me imagino que algunas veces el Estado lo ha hecho bien, con Atenco lo hizo pésimo, Cerezo le ofreció 2 pesos, inició, nunca se me va a olvidar, inició, lo oímos en la radio, lo oímos con Carmen Aristegui, lo oímos con Granados Chapa, que si estuviera aquí nos haría de pe a pa una crónica milimétrica de todo lo que tiene que ver con Atenco, pero creo que entre muchos podemos hacer lo que Miguel Ángel Granados Chapa podía hacer con su cabeza. Entonces es muy muy representativo, muy estratégico el tema de Atenco, de Copala, de Cutzamala, de los caracoles zapatistas, porque representa estas tensiones de la modernidad con la tradición, de la territorialidad, y sobre todo algo importantísimo, el lugar de las mujeres como varias cosas, como nuevas líderes, es paradigmático la forma. Hay cosas muy importantes. Primero, la territorialidad y este modelo de usurpación, compraventa, tensión entre tradición y modernidad o posmodernidad, que se juegan justamente en este tipo de eventos como el de Atenco, Copala, Utsamala, Caracoles. Ahí también hay una cosa fundamental, que es la emergencia de las mujeres plantadas en jarras, así, en frente de los maridos y de los hombres, diciendo, ya estuvo bueno. Y ya estuvo bueno, que dice, ya estuvo bueno de que negocien, ya estuvo bueno de que las mujeres estén en el patio, o sea, las mujeres han pasado del patio y del patio saliendo a cargar el agua en estas caminatas de ida y vuelta a la plaza. Ha sido un camino muy interesante, como en las de las madres de la Plaza de Mayo, como en las madres de los feminicidios, que estaban muchas de ellas en el patio, esta región como entre intimidad y femenil, donde se lava, donde se lee, donde hay un espacio privado para las labores femeninas y para las mujeres, han pasado a la plaza. Todas estas mujeres de las regiones que les comenté han hecho un camino a la plaza, y ahorita están las plazas en primer orden, ¿no? En primer orden de movimiento de ciudadanía. Estas mujeres, estas cuatro mujeres con esa media sonrisa y esos ojos con mucha luminosidad, sin vergüenza y con autoridad, me encanta otra cosa. Aparte, me gusta muchísimo la imagen. Me gusta muchísimo el nombre y el tipo de modalidad pedagógico-política que han ustedes dado a esto, que es académico-vivencial. ¿Qué quiere decir un evento académico-vivencial? Quiere decir que las vivencias se van a reciclar, van a ser apropiadas por la academia, y desde la academia, en conjunto con actores internacionales, con la ONU, con ONGs, con medios, con estudiantes, vamos a lograr una voz colectiva. Estas mujeres no estarían mirando de frente y sonrientes si hubieran sido dejadas solas gritar su dolor. Aquí hay fundamentalmente, este camino del patio a la plaza, hay fundamentalmente la emisión de una voz colectiva. Y tenemos que entender muy bien el diseño, la estructura, el paradigma de esa voz colectiva. Esa voz del testimonio es un género muy, muy, muy representativo, muy clásico en Latinoamérica, ¿no? ¿Se acuerdan de Domitila? Domitila en mancuerna con un intelectual potencia su voz. Rigoberta Menchú con Elizabeth Burgos de Bray también potencia su voz. Por otro lado, nosotras en la academia, y la academia misma tiene que tener mucha vigilancia epistemológica, vigilancia crítica de no usurpar esa voz. Es muy fácil usurpar las voces de las víctimas. Una víctima que tiene voz es un oxímoron, pero puede ser una voz como con tanto dolor. Ayer estábamos en clase oyendo el testimonio de Georgina Gamboa, la mujer peruana que fue violada repetidamente por, o sea, todo lo violable se lo violaron, y todos los agentes que pueden ejercer violación lo ejercieron contra ella. Tuvo inclusive dos hijos, uno de militares, otro de, y ella estaba testimoniando frente a la serie IDH, y había un llanto, y esas, lo digo con todo respeto, lloronas, ¿sí? Ya no son lloronas que chillan por sus hijos perdidos y van en la noche creando miedo, sino que son mujeres que de la mano, ¿se acuerdan de Rosario Castellanos y Van un canal? Donde la nana dice, solamente se puede entrar al cielo si vas de la mano de un pobre, con un pobre, y dice así, un pobre, te guía. Al cielo no se va solo, al otro mundo no se va solo, se va siempre en pares o en grupos. Esas voces colectivas, esas mujeres del patio de la plaza, estas mujeres sonrientes, estas mujeres que pueden articular un dolor en 2 minutos y medio o en 3 minutos, que es el tiempo que da la corte para hablar, y que pueden hacerlo con sujeto, verbo y complemento, conteniendo ese dolor. Georgina Bruno era como un grito, y el cuerpo le temblaba y estaba reseñando la violencia extrema en su cuerpo. Lo pudo articular gramaticalmente, lo pudo estructurar discursivamente. Y eso no se da con la víctima sola rumiando su dolor. Eso se da dentro de un ambiente pedagógico, político, dentro de un ambiente artístico, cultural, donde artistas, periodistas, intelectuales, estamos, y perdón el comercial, en la República Dominicana. Me lo comí, me lo creí. Creo que sí. Creo que sí estamos en casa. Quiten los que no quieran, lo que no quieran, pero tenemos que entrar por ese hilo entretejido. Y ahora olvídense de todo esto que dije, continúo. Ya ahora para cerrar. Las voces de sonrisa y la mirada de brillo dentro de tanto horror son colectivas. Y eso tenemos que hacerlo, tenemos que mejorar y multiplicar estos foros de academia, estos foros de víctimas que ya no son víctimas, que se han convertido en líderes. Aida Hernández del Castillo nos va a hablar de este paso de las víctimas a líderes. Pero hay otro énfasis que nosotros tenemos que hacer. Hicimos un foro, más que foro, fue un gran coloquio internacional, y lo hicimos en Ciudad Juárez. Pienso que hay que ir a esos lugares, y pienso que lo tendremos que hacer en Atenco. La política y la pedagogía cultural son muy importantes, hay que hacer las cosas en los lugares. Fuimos a Ciudad Juárez a organizar un evento internacional, y hubo toda una discusión sobre los miles, decenas de miles de jóvenes pobres, prietos, jóvenes en el margen del sistema educativo, en el margen del sistema político, en el margen del sistema de salud, de todos los sistemas que garantizan la dignidad y la ciudadanía. Estos jóvenes están siendo muertos y están siendo torturados y están siendo intervenidos también sexualmente. Entonces la discusión era si las feministas íbamos a seguir insistiendo en el término de feminicidio, íbamos a seguir insistiendo en la particularidad del daño infringido en el cuerpo de la mujer, o íbamos a trabajar la epistemología de la violencia, la pedagogía de la violencia, la política de la violencia, la violencia estructural del Estado. Y yo creo que tenemos una increíble oportunidad aquí de seguir indagando las formas en que el Estado hace esta división sexual de la tortura, esta división sexual de la violencia. Hay una forma en que se lastima a las mujeres y hay que preguntarse qué se daña cuando se lastima a una mujer sexualmente. ¿A quién va dirigido ese mensaje? Rita Laura Segato. La Academia ha hecho un trabajo muy importante para estudiar con mucha precisión qué es lo que se rompe y qué es lo que se castiga y qué es lo que se demerita y se derrumba cuando se viola a una mujer. Y cuando se hace una intervención del tipo de las intervenciones que se hicieron en Atenco, es, como nos decía ayer, una intervención ya estructural. Es un modelo y es una práctica de intervención. Entonces yo creo que tenemos que seguir pensando en esto como una figura jurídica, como una figura política, y seguir pensando desde un ámbito interdisciplinario, feminista, filosófico, sociopolítico, de los derechos humanos, precisamente en este territorio que es Atenco, pero que también es el territorio de las mujeres. Y otra cosa, y con esto cierro, tenemos una increíble oportunidad. Estamos ya en vías electorales y creo que el modelo de lucha y el modelo de sonrisa y de ojos luminosos y de voz colectiva de Atenco hay que multiplicarlo y además hay que usarlo ahora muy enfáticamente y muy precisamente en este tiempo electoral. No hay que olvidar que Peña Nieto era gobernador cuando sucedió Atenco. Hay que pensar en multiplicar como semillas foros como estos, y no hay que permitir que un político como Peña Nieto, que permitió esto y no solo lo permitió, lo favoreció, presida este país y dirige este país durante 6 años. Hay que organizarnos y hay que tomar Atenco como está siendo tomado, ¿no? Como una bandera en sí misma, primero para las razones de Atenco, pero también para recordar quién estaba gobernando y lo que no podemos permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Ahí hay muchos temas, muchas reflexiones muy valiosas, y sobre todo gracias por recordarnos que las mujeres de Atenco, y vamos a conocer algunas de ellas que aparecen en las imágenes que ven por acá, son, además de sobrevivientes, además de denunciantes, son defensoras de derechos humanos. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus, escuchando estos primeros audios de la conferencia de las mujeres de Atenco, Mujeres en Resistencia, en donde, bueno, escuchamos al comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, que nos hablaba, al principio con un poco de conflicto en el audio, pero nos hablaba del asunto de las leyes, de cómo se manejan las leyes, de cómo se manejan los castigos a las personas que tienen un puesto en el poder y que hacen estos crímenes, violan a las mujeres, asesinan a hombres y mujeres, torturan, secuestran. Nos hablaba sobre el inicio de este conflicto. Y bueno, algo importante, algo interesante que cabe rescatar, pues es la cuestión de los fueros militares. Hemos escuchado, hemos sabido de diversos casos en donde los militares están ejerciendo el poder de manera equivocada y iniciando porque están haciendo tareas que no les corresponden. Están en un lugar en donde no les corresponde, o sea, se encuentran los militares en la calle. Y bueno, además de esto, pues están ejerciendo violencia de manera brutal, y cómo se manejan los castigos, los juicios a los militares. Nos hablaba sobre el único crimen que puede cometer un militar, que es el crimen de centinela, que es cuando un militar se encuentra, digamos, en vigilancia, se queda dormido, pues es una falta que se debe castigar en una corte militar, o la de no saludar a un superior. Y bueno, nos hablaba sobre la diferencia entre estas faltas, entre estos delitos militares, y lo que están cometiendo. Ya hablaremos también dentro de esta, de estos audios de la conferencia de las mujeres de Atenco. También estuvo Valentina Rosendo, que es una mujer indígena de la Sierra de Guerrero, que también sufrió tortura sexual por parte de militares. Las mujeres de Atenco fueron violadas, fueron torturadas por policías del Estado de México. Y el caso de Valentina, fueron dos indígenas violadas por militares. Estos juicios se hacen en las cortes militares, y entonces los castigos o las sentencias que dan pues son mucho menores. Ya lo vimos también, por ejemplo, en el caso de Yetro Ramsés, este joven de Morelos, de Cuernavaca, asesinado en este año, desaparecido el 1 de mayo de 2011 y posteriormente asesinado. Su familia lo encuentra 3 meses después en Puebla y bueno, pues lo entierra. Hay dos militares acusados, hay dos militares confesos de este crimen, y aún así se les da un juicio militar. Entonces, lo que nos platica, lo que nos enseña, digamos, a la gente que no estamos cercanas a estas cuestiones legales, lo que nos dice Javier Hernández, de Derechos Humanos de la ONU, es que este tipo de crímenes no se debería enjuiciar, no se debería hacer en juicios militares. Esto debe pasar a un juicio civil para que se castigue a la persona. No se castiga por el cargo, es más, debiera tener una sentencia superior por portar un uniforme, por tener un puesto, por llevar un arma y ejercer el poder a través de pues estas cuestiones, el uniforme, el puesto. Desgraciadamente, equivocadamente, esta superioridad. Entonces, nos dice que se debe llegar a juicios civiles para castigar este tipo de crímenes. Y nos platicaba también, después escuchamos a la académica, es directora de los estudios de género en la UNAM, y ella nos platicaba sobre un poco sobre la imagen de esta conferencia, que la estuvimos rolando aquí en Facebook. Por cierto, está Alma Sanz, está conectada al Facebook y nos está escuchando, y ella fue precisamente la que me pasó esta información sobre la conferencia de las mujeres de Atenco. Nos dice que si le podemos compartir la grabación, por supuesto que sí. Este programa estará, como todos los anteriores, a lo mejor con un poco de tardanza algunas veces, pero están todos los programas de Las Brujas de Venus en la página de Radio Chinelo, es www.radiochinelo.mx, y está la página específica de Las Brujas de Venus, en donde pueden encontrar los programas anteriores, y entre ellos, en los próximos días estará este programa que en donde estamos transmitiendo los primeros audios de esta conferencia. Da para un par de programas más, tal vez 3 programas más, los 3 programas de Las Brujas que siguen. Estaremos compartiendo con ustedes estos audios. Y así que bueno, para Alma Sanz tenemos aquí la grabación completa de esa conferencia para compartirla, por supuesto, contigo, con quien guste. Entonces, bueno, otra de las cosas que decía María Isabel hablaba sobre este cambio que están haciendo las mujeres, no solo las mujeres de Atenco, sino las mujeres de diversas comunidades en el país, por las circunstancias que se presentan a nuestro alrededor. Pues las mujeres ya no se quedan en el patio, ya no se quedan en el hogar, ya no solo tienen que trabajar para mantener a una familia, puesto que un salario, un sueldo, pues no es suficiente para mantener a una familia, ya que los salarios mínimos van, digamos, hacia atrás y pues los precios van hacia adelante. Entonces las mujeres no solo salen a trabajar, no solo mantienen a la familia, sino que también salen a las calles a manifestarse por todo lo que está sucediendo. Hablaba de las madres, de los familiares de las madres, de las víctimas de feminicidio. Hablaba de algunas otras mujeres que han salido, ella dice, del patio a la plaza, y que ahora están tomando las plazas públicas. Las mujeres son también las que, junto con los hombres, porque esto es importante mencionar, que debe ser una cosa paralela, que están saliendo del patio a la plaza, y como comentábamos hace un momento, pues casi siempre el delito de violación se comete contra las mujeres en este tipo de casos, en donde se agrede a una población, a una comunidad, pues se utiliza, digamos, como herramienta de poder. Se violan a las mujeres, pero en realidad así están agrediendo a la comunidad completa. Entonces, estas mujeres, y lo dice Italia Méndez, lo dicen las otras mujeres que vamos a tener la oportunidad de conocer, ellas dicen, dejamos de ser víctimas porque no queremos tener la etiqueta en la frente todo el tiempo de que somos víctimas, sino que nos convertimos en luchadoras, en manifestantes, y hablaba también sobre el trabajo colectivo que también menciona María Isabel. Estas manifestaciones, estos grandes avances, por supuesto, no se podrían hacer por personas individuales, por personas independientes. Se tiene que hacer un trabajo colectivo para, pues, lograr estos avances que ya se están viendo después de la toma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del tema de Atenco. Y hablaba también de la importancia de trabajar en conjunto, no solo las comunidades, no solo las víctimas, sino también con la academia. Y esto me parece importante porque creo que esto acerca a la gente y evita que se vuelvan luchas ajenas. Casi siempre pues se ven manifestaciones, por ejemplo, yo lo veía hace algún tiempo, de hecho hace un año, en diciembre, que pusieron la pista de patinaje aquí en la Plaza de Armas de Cuernavaca, de Morelos, y Manuel Martínez Garrigós, el presidente municipal de Cuernavaca, mandó quitar, así tal cual, mandó quitar a los artesanos, a las mujeres y hombres artesanas y artesanos que venden en la Plaza de Armas. Esto con el pretexto de que se ven mal para el turismo. Yo exijo, junto con muchas otras personas, que en lugar de quitarlas como si fueran cosas, pues les diera trabajo o hubiera oportunidades de trabajo en Cuernavaca para toda la gente, hubiera oportunidades de estudio para los niños. Y en lugar de ver por la estética, que es muy subjetiva también, pues viera por lo que es realmente su trabajo, ¿no? Entonces los quita y se empiezan a manifestar estos artesanos, las artesanas, los boleros también, se empiezan a manifestar a un costado de la Plaza de Armas con algunas cartulinas, y pues la gente que pasaba le llamaba más la atención la pista de patinaje que estaba en la Plaza de Armas que esta manifestación de los artesanos. Yo me acerqué con una compañera también de Radio Chinelo, nos acercamos, hicimos un cartel en donde decíamos que la lucha de los artesanos era nuestra lucha, era la lucha de todas y de todos, y nos pusimos ahí en la fila de manifestantes, y la gente se nos empezaba a acercar a nosotras y nos preguntaba que de qué se trataba, que por qué estábamos ahí, y a ellos o a ellas seguían así como no discriminándolos, porque no era un asunto de grosería, sino más bien pasaban totalmente inadvertidas para la gente que pasaba alrededor, y más bien nos preguntaba a nosotras qué es lo que estaba sucediendo. Nosotras obviamente les decíamos, pues pregúntele a los compañeros que Martínez Garrigós no solo los está quitando, no solo les está prohibiendo vender sus productos, sino que también los multa y les quita las artesanías que llevaba, ¿no? Entonces era una represión atroz que no se veía porque no eran golpes, pero pues obviamente los dejaba sin mercancía, los dejaba sin comer, y bueno, ellos hablaban de que su familia llevaba semanas sin comer porque los habían quitado para poner la pista de patinaje. Pero me di cuenta cómo la gente ve ajena a este tipo de manifestaciones y dice la lucha de los artesanos, la lucha de los maestros, la lucha de la comunidad homosexual, la lucha de las mujeres, y entonces todos nos dividimos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué coincidimos? ¿En que nos están jodiendo? ¿No? De la manera, de cualquier manera que les es posible, lo hacen. Entonces hay que empezar a hablar con la gente, a difundir este tipo de información para que dejemos de sentir esas luchas como luchas ajenas. Y de esto también hablaba María Isabel al decir que se debe unir la academia con las comunidades, que no se necesita transformarse en lo que no se es, sino más bien compartirse y caminar en estas coincidencias que nos permite a la comunidad decir lo que le está pasando en su tierra, pero también a la academia investigar por qué está sucediendo, a los medios de comunicación difundir esta información y a la población en general, pues hay muchas maneras de aportar a estos casos. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero recuerden que estaremos transmitiendo estos audios. Falta escuchar al director de Amnistía Internacional en México, al director del Centro Pro Derechos Humanos y, bueno, obviamente a las mujeres de San Salvador Atenco y a Valentina Rosendo de este caso de la Sierra de Guerrero, en donde son mujeres que han sido víctimas, una de tantas miles de mujeres víctimas de violencia de género, de tortura sexual por parte de autoridades. Recuerden lo que dijo al final María Isabel, es importantísimo que lo recordemos, que lo difundamos, que siempre estemos conscientes de lo que está pasando. Si Enrique Peña Nieto fue capaz de hacer esto en una comunidad, siendo gobernador del Estado de México, pues habrá que pensar qué sería capaz de hacer si se convirtiera en el próximo presidente de la República Mexicana. Yo los dejo, las dejo con esa reflexión. Ojalá que podamos seguir compartiendo esta información y otra más. Recuerden que este medio de comunicación alternativo, comunitario, urbano, se hace entre todas y todos. Y pues necesitamos también de la información, de las críticas, los comentarios, las dudas y sobre todo las propuestas de música, de temas, de invitadas, pues estamos abiertos a sus recomendaciones. Saludo a quienes estuvieron del otro lado de sus computadoras. Estuvo, por supuesto, Juana la Loca, que dice que es un tema muy interesante. Ah, y habla de Manuel Martínez Garrigós, que hablando sobre esta represión que le dio a los artesanos, dice, pero qué bonita se ve la deuda enorme que dejó en Cuernavaca y ahora quiere ser gobernador. Es el mismo tema, ¿no? Es exactamente lo mismo que sucede. Un presidente municipal que endeuda al municipio, que reprime, que más bien es totalmente omiso de todos los crímenes que están pasando en el estado, en el municipio, no se pronuncia, no hace absolutamente nada, no da información y ahora aspira a un puesto más alto. Entonces, lo que sucede con Manuel Martínez Garrigós, lo que sucede con Enrique Peña Nieto, habrá que seguirlo analizando de aquí a julio, decir pros, contras, que la gente venga, tome el micrófono y diga por qué se debe votar por tal candidato, por qué no. Y nosotras aquí en Las Brujas de Venus trataremos no solo de decir que no se vote por el PRI, por el PAN, sino que daremos este tipo de información para que la gente se entere del porqué, de las causas de esta propuesta de no darle un voto al PRI, de no darle un voto al PAN. Nos escribe el compañero Abraham de UAM Chinela. Recuerden que hoy es miércoles y a las 7 de la noche está el programa de UAM Chinela. Y nos dice, los militares dan asco. Si los militares cometen ilícitos a la sociedad, deben de ser castigados en juicios civiles y no en cortes marciales. ¿Y qué hay de las víctimas violadas por federales en Oaxaca? ¿Quién responderá por estas violaciones? Los policías y militares corruptos deben ser castigados con todo el peso de la ley. Y en este marco del recuerdo de lo sucedido en Atenco, recomiendo a la sociedad no votar por Peña Nieto en 2012. Bueno, esto nos dice Abraham de UAM Chinela, así que pues hay que analizar estos temas y pues rumbo a este proceso electoral que se acerca inevitablemente. Saludo a la gente que estuvo conmigo, está Brito Acecas, está también Alejandro Vázquez, Alma Sáenz, Adriana Hernández desde Oaxaca, un abrazo para allá, estuvo Juana la Loca, está Leticia Hernández desde Chiapas, está el compañero Rocato Bablot, un abrazo para él. Y bueno, también si nos están escuchando compañeros, compañeras de Barecito Café, pues también un abrazo para allá. Recuerden que hoy es miércoles y por lo tanto es miércoles de salsa en Barecito Café, así que ahí los esperamos, las esperamos a partir de las 9 de la noche para bailar salsa. Ahora que estamos de vacaciones, no hay pretexto para quienes no se quieren desvelar. Vayamos a Barecito después de escuchar Guaem Chinela. Y también recuerden que hoy, miércoles, está el programa de No Medites con Raúl Silva. Gracias por seguirnos. Recuerden que ya viene el primer aniversario de Radio Chinelo. El 8 de enero se cumple un año y estaremos festejando el domingo 22 de enero. Ya les estaremos dando las actividades y los horarios, pero de verdad ojalá que lo agenden para que estén compartiendo y celebrando con nosotras y con nosotros este primer año de comunicación. Pues muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Ya llegó Aarón Flores, está allá del otro lado en controles, así que supongo que él pondrá buena música. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión más de Las Brujas de Venus, ya en otro año, en 2012, iniciando también el trabajo, la escuela, después de estas vacaciones. Cuídense mucho y si alguien nos está escuchando en el estado de Guerrero, pues agradecerles el montón de actividades que ofrecen a los turistas, a las turistas que decidimos pasar las vacaciones por allá. Pues si alguien nos está escuchando allá en Guerrero, pues agradecerles, pues recomendar las playas de México para ir a visitar en estas vacaciones. Bueno, yo me despido. Esto fue una emisión más, la última del año de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde y hasta el próximo miércoles. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...